Le recuerdo que usted está en Radio Tecate, la frontera de la comunicación que transmite desde el corazón de la Baja California. Lo que va usted a escuchar es al grupo Los Solitarios, un grupo surgido por allá en los años de 1963 en Tijuana, Baja California, México. Entre sus mayores éxitos se encuentran baladas como Sufrir, Mi amor es para ti y No debes llorar. La historia del grupo se remonta a fines de 1962 y a principios de 1963 en Tijuana, Baja California, México, donde cinco jóvenes se reunieron para formar un grupo musical. En ese tiempo los integrantes eran Rogelio Piqui, Armando, Daniel y Alfredo El Fachas, y el más carismático de todos, Pablo Valdés, baterista por muchos años. Posteriormente entró Agustín, el Tocos, reemplazando a Alfredo al poco tiempo. Después de batallar, empezaron a grabar y con el tiempo fueron conocidos como el símbolo romántico de México. Han permanecido cantando a los enamorados por más de 45 años. A través de su carrera de éxitos radiales han quedado como parte importante de su historia musical. Sufrir, Mi amor es para ti, Nada de tu amor, No debes llorar, Hoy hay cosas inolvidables, Tumba de amor, Lo que queda, Nunca digas y A esos ojos, entre otros grandes éxitos. Los Solitarios fue un fenómeno de los 60s y 70s, ya que colocaron dos canciones en todas las radios, siendo ellos primero y segundo lugar en la lista de éxitos. Después siguieron muchos más éxitos en forma consecutiva. En sus 47 años han conseguido todos los reconocimientos y premios por parte de la crítica especializada, tanto nacional como internacional, así como varios discos de oro por sus altas ventas. Hasta la fecha llevan grabadas más de 22 LPs, ahora CDs, por lo que han podido sentirse muy estimulados por su trabajo. En el terreno cinematográfico, Los Solitarios han intervenido en cuatro cintas: Las Musiqueras, Preso sin Culpa, Contrabando del Paso y La Silla Vacía, en las que además de formar parte del elenco de actores, hacen acto de presencia con su música que el público ya identifica. Muy bien, pues aquí están Los Solitarios con toda esa gama de éxitos. Que lo disfrute. Le recuerdo que está usted en Radio Tecate, la frontera de la comunicación.